Sí, en 25 de mayo también pudimos avanzar en una mesa de articulación sectorial donde se va a seguir trabajando durante el año a través de la coordinación de la Secretaría de la Mujer, que UTELPA, desde que se conformó el Consejo Consultivo, somos parte de ahí y trabajamos en la misma. Desde la seccional del Oeste se trabajó toda la parte comunicacional para dar visibilización de cada una de las actividades que venía realizando UTELPA y lo que realizaba puntualmente el 8M, esa marcha que culminó llenando las calles de la ciudad de Santa Rosa y General Pico y las plazas tanto de 25 de mayo como de General Hacha. También hubo actividades en Rancul, o lo mencionaste recién y capaz que se me escapó. Sí, Rancul es una de las seccionales que ya tiene en agenda todos los años, que trabaja junto al municipio y también al resto de las organizaciones e instituciones. Hicieron dos actividades importantísimas, la pintura de un mural, como también la visibilización de la ludoteca provincial que tiene UTELPA desde género, como así también toda la parte de folletería para la prevención tanto en violencia de género como también el cuidado de nuestras infancias, adolescencias y adultos mayores. Silvia, y para terminar, ¿ya están trabajando las seccionales también con los baúles que nacieron en realidad de un proyecto concentrado acá en el provincial, pero que ya se expandió a todas las seccionales, que está cargado también de libros y de material para trabajar educación sexual integral en las escuelas, ¿no es cierto? Sí, es un proyecto integral de que tiene UTELPA junto a la biblioteca Alejandro Sokolowski, que fue presentado en los congresos que vino coordinando la Secretaría de Educación de nuestra organización, y el año pasado junto a la Secretaría de Comunicación, de la cual coordina Claudia, nos permitió la producción de un cuadernillo, del tercer cuadernillo. El primer cuadernillo fue presentado con toda la normativa y del lado de los acuerdos paritarios que nuestra organización fue llevando a cabo y consiguiendo. Y el segundo cuadernillo con todas actividades para los diferentes niveles, incluido la JUBIS también. Y el tercer cuadernillo, que tiene mucho que ver con la producción, porque UTELPA fue parte de la actualización de la guía provincial que tiene que ver con la prevención de las situaciones conflictivas en las escuelas. Bueno, todo eso que nombraste ahí está disponible de manera permanente en la página web del sindicato, así que pueden descargar los cuadernillos, pueden acceder a la biblioteca virtual que tiene mucho material de ESI que seleccionan ustedes permanentemente, lo actualizan. Y bueno, te agradecemos este paso por el programa y esperamos tener novedades de la Secretaría pronto. Muchísimas gracias. Esta Secretaría está en forma conjunta todo el tiempo trabajando con género, de allí que la agenda que recorre hoy la provincia de La Pampa tiene todo el acceso que ustedes están diciéndonos ahora. Bueno, muchas gracias, Sil. Bueno, estamos con Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de nuestra central, de la CETERA. Así que aprovechamos para que nos comentes, Lili, cómo fue esa jornada en Buenos Aires, la central, qué actividades organizaron, qué organizaciones participaron. Hola, ¿cómo están? Bueno, fue realmente una jornada muy, pero muy importante. Yo diría que en todo el país, no solamente allí en Capital Federal, en CABA, donde me encontraba, sino que desde la CETERA trabajamos muy fuertemente con todos nuestros sindicatos de base, y la respuesta que recibimos por parte de todas las compañeras, de las mujeres trabajadoras de la educación y de las diversidades en todo el país fue una actividad muy fuerte, porque entendemos que el momento es la unidad, estar en la calle luchando en defensa de nuestros derechos, derechos que hemos conquistado durante muchísimos años y que, bueno, que hoy están siendo vulnerados y que corren riesgo de no existir más, porque hoy están en riesgo leyes o normativas tan importantes como es la IBE, como es la ILE, la de los 1000 días, matrimonio igualitario, identidad de género, pero por sobre todas las cosas, desde CETERA, nosotros hoy le decimos al presidente Milei, le exigimos que garantice la ESI, la educación sexual integral, para todos nuestros pibes y pibas en todas las escuelas del país. Respecto de las reformas laborales, también afectan directamente a las mujeres y las diversidades, ¿no? Nosotros decimos, sí, trabajamos muy fuertemente eso desde la CTA de los trabajadores y todas las organizaciones que formamos parte de nuestra central, la CETERA, es una de ellas. Justamente uno de los grandes análisis que hacíamos es cómo nos está afectando estas políticas de ajustes terribles que está llevando adelante el gobierno nacional, donde nos afecta. Nosotros desde educación decimos entre el 75 y el 80% somos mujeres, somos trabajadoras de la educación, y en muchos casos dentro de ese porcentaje somos sostén de familia, somos jefas de hogar, y hoy este ajuste brutal donde se escapan los precios de los productos de la canasta familiar, el cómo sostener un alquiler, el transporte, el aumento del combustible, hace que nos veamos totalmente afectadas, y bueno, como trabajadoras tenemos que estar resistiendo a esta situación tan grave que estamos viviendo en el país, no solo las trabajadoras mujeres, sino todos los trabajadores, ¿no?, de la República Argentina. Seguimos reclamando el Fondo de Incentivo Docente. Apoyamos la lucha docente universitaria, la defensa de los puestos de trabajo de cada organismo estatal que están siendo despedidos y despedidas. TELAM, Radio Nacional y todos los medios públicos en riesgo. Bueno, presentamos a... Sí, continuamos. Con el trabajo que hicimos en la universidad, ¿no es cierto? Sí, ahí estuviste vos, yo no, porque estuve... Yo estaba trabajando. Estoy en el cole, así que no pude acompañar a las compañeras y las compañeras de ADU, pero vos estuviste... ¿Fue el 14? El 14 fue el paro nacional de los docentes y las docentes universitarias. También están enmarcados dentro de un plan de lucha, están obviamente desfinanciados, están trabajando con el mínimo presupuesto 2023. Así que la verdad que la situación en la que se encuentra la Universidad de La Pampa y todas las universidades nacionales, sí, es muy alarmante. Ese día pudimos hacer una pequeña movilización por el centro de la ciudad. Sí. Y la verdad que la gente de alrededor nos acompañaba y entiende cuál es la lucha, porque bueno, la defensa de la universidad es defender la posibilidad de que nuestros hijos, sobrinos, nietos, puedan estar yendo a la universidad gratuita y con la calidad formativa. La historia que tiene la Universidad de La Pampa en todo el territorio, ha crecido en sedes en toda la provincia, ha expandido, tiene carreras nuevas. Hay un boleto educativo provincial. Sí, eso también es un hito histórico. La verdad que en este contexto es muy importante. Más de 4.000 estudiantes, creo que leí que era el número, sí, acceden al boleto. Así que la verdad que se está haciendo todo por sostener, pero también están en riesgo los docentes, los salarios de las y los docentes, los proyectos de investigación, los trabajos de extensión, que son fundamentales, sí, son las importantísimos. Todo. Así que, bueno, nada, estuvimos escuchando la palabra de... Vos estuviste charlando con, sí, María Emilia Orden. María Emilia Orden, que es la secretaria adjunta de ADU acá en la provincia de La Pampa, así que la escuchamos. La escuchamos. Bueno, estamos con María Emilia, la secretaria... María Emilia Orden, la secretaria adjunta de ADU en este día de lucha. Las compañeras y los compañeros han logrado un importante convocatorio, una importante medida de fuerza, así que acá estamos acompañándolas y queremos llevar la palabra de lo que fue esta jornada a todos los que nos están escuchando en este primer programa de radio. Contanos, bueno, lo que están atravesando, las demandas, las acciones que tienen prevista y, por supuesto, la mirada respecto al desfinanciamiento de la universidad pública. Bueno, como es de sabida, todo el mundo sabe que la educación pública en general, no solo la universidad, está atravesando una crisis de desfinanciamiento enorme, además de el recorte salarial que sufrimos todos los trabajadores y trabajadoras estatales. A eso se suma que para este 2024 el presupuesto para funcionamiento de la universidad es el mismo o menos que el que teníamos en 2023, con un aumento de un incremento de la inflación de un 270% aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo peligrar no solamente es las fuentes laborales que tenemos, porque cada vez queda más lejos el salario de lo que podemos llegar a cubrir como trabajadores para cumplir con nuestras necesidades básicas, sino también la posibilidad de que no puedan funcionar las universidades en poquito tiempo, porque al no tener dinero para los gastos corrientes, se hace muy difícil sostener, por más que queramos y tengamos toda la voluntad, sostener la universidad abierta. ¿Y eso afecta directamente el derecho a la educación, a la formación? Eso afecta a todo, porque acá lo que tenemos que entender, y por eso nosotros participamos también y consideramos que es justo y es necesario que toda la educación pública se una, acá hay un ataque directo a todos los niveles educativos de la educación pública. Y en la universidad nosotros somos formadores de docentes. Una parte, gran parte de la Universidad de La Pampa tiene carreras de profesorado, por ejemplo, y que van también a primaria, profesores de educación inicial, en todos los niveles. Entonces, ese desfinanciamiento impacta también en los otros niveles educativos, impacta en las profesiones, impacta en la investigación y el desarrollo que hacemos todo el tiempo y que proponemos para que la sociedad tenga mejoras contundentes, tanto en el campo del ámbito privado como en el público. Entonces, es una cadena de impactos que se produce de manera sistemática, o sea, al desfinanciar todos los sectores como lo están haciendo. Sí, incluso la familia de las y los estudiantes que concurren atraviesan un ajuste tremendo y el desfinanciamiento de la universidad también hay como una fuerte iniciativa de privatizarla, o sea, eso también estamos defendiendo, sobre todo desde los sindicatos podemos hacer esa lectura, y entonces eso debería, ¿no?, preocupar mucho a la sociedad argentina respecto de que la universidad sea arancelada, ¿no? Sí, ya esa amenaza la tuvimos en los 90, resistimos, hicimos tomas de universidades, incluso cuando se quiso implementar medidas arancelatorias, no en la totalidad, porque la nueva Constitución Nacional del 94 indica que las universidades son nacionales y públicas, pero al desfinanciarla la dejan en una encrucijada que o no funciona más o tiene que buscar, que es lo que decía la ley ómnibus, que las universidades a partir de la matrícula y de las carreras que tengan mayor incidencia para la lectura de estas personas, que de estos grupos de poder concentrado que tenga mayor incidencia en el mercado, bueno, se busque la forma de financiamiento. Esto impacta directamente, ¿por qué? Porque todas las áreas del conocimiento son importantes y vitales para un país. No solamente aquellas que el mercado ordena o que determinados grupos concentrados desean acaparar. Entonces, el desfinanciamiento es en todos los órdenes, en todos los niveles, se impacta en todos. No solamente a los docentes en su capacidad adquisitiva y en su trabajo. Impacta en los y las estudiantes porque también ven reducidas las posibilidades laborales de acá a un futuro. Impacta en los no docentes, que son todo el personal administrativo y apoyo técnico que tenemos en las universidades. Y también en todo el sector social, porque esto es una constitución de un tejido enorme, no es un sector pequeño. Y se suma además el colegio de la universidad, que es un colegio que tiene una historia muy importante en la ciudad de Santa Rosa y también en la comunidad, ¿no es cierto? Sí, el colegio de la universidad también está atravesando además problemas edilicios que ya vienen y que se habían vienen de larga data, se habían anunciado posibilidad de hacer un nuevo edificio que con el corte de las obras públicas se vio cercenada esa posibilidad. Es un colegio que ha brindado también un servicio enorme a Santa Rosa. También hoy la Universidad de La Pampa incorpora, hace menos de un año, incorporó en Realicó una escuela rural, una escuela con orientación agropecuario. Entonces tenemos dos colegios secundarios que además los docentes que están dando clase en esos colegios dan clase en otros colegios de las ciudades a las que pertenecen y son egresados, egresadas y participan en la vida de la comunidad universitaria. Entonces